sus amigos, Yáñez Calderón, el tordo. Qué pena que hoy no veas por donde me marcho. Y si vieras cómo me estoy arrastrando, lo que me queda de ilusión. Solo una carta escrita con llanto te dirá cuánto he sufrido, soportando y ocultando tu traición. Un poquito de amor y de